Nació en Nottingham, Inglaterra, y comenzó a tocar la guitarra a los 13 años de edad, y 2 años después formó el núcleo de lo que sería 10 Years After, la banda que lo daría a conocer. Esta es una pequeña introducción a la vida de Alvin Lee, artista fallecido el pasado 6 de marzo y a quien dedicaremos la emisión de hoy en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Iniciamos este programa con el tema Keep on Rocking. Las primeras influencias de Alvin Lee llegaron con la colección de discos de sus padres, conformada principalmente por grabaciones de jazz y de blues, pero fueron realmente los sonidos de guitarristas como Chuck Berry o Scotty Moore los que trazaron el camino del joven músico. The Jaybirds se llamó el primer grupo de Alvin Lee, fue muy popular localmente y también tuvo bastante éxito en Alemania. Pero fue en 1966 cuando la banda se mudó a Londres y cambió su nombre a Ten Years After que todo reventó. Aseguró residencia en el Marquee Club, fue invitado al Windsor Jazz and Blues Festival y grabó su primer disco, que tuvo bastante repercusión en las emisoras de radio underground de San Francisco. Ten Years After fue invitado a una gira por Estados Unidos y de inmediato el estilo fogoso de Alvin Lee tocó a los fanáticos. Ten Years After hizo 28 giras por Estados Unidos en 7 años, algo que ninguna otra banda británica igualó. Sigamos recordando a Alvin Lee con los temas Wake Up Mama y On the Road to Freedom. We'll be right back. See you. Escuchábamos Love the Way You Rock Me de Alvin Lee. 10 Years After se catapultó al estrellato gracias a su aparición en el Festival de Woodstock, donde el virtuosismo de Alvin Lee captó toda la atención. Para 1973, Lee se sintió limitado por el estilo de la banda y decidió iniciar una carrera solista, cuyo primer escalón fue el disco On the Road to Freedom, que contó con el apoyo de artistas como George Harrison, Stevie Winwood, Ron Wood y Mick Fleetwood. Un año más tarde, Lee formó Alvin Lee & Company, se presentó en el Rainbow de Londres y de ese concierto salió un álbum doble llamado In Flight. La compañía grabó dos discos más, Pump Iron y Let It Rock. A finales de los años 70, Alvin Lee formó un power trio llamado 10 Years Later y también presentó dos discos, Right On y Rocket Fuel. Tenemos nuevamente a Alvin Lee con The Bluest Blues y Shot in the Dark. You can't find last time I saw her, there was a tear in her eye. Her voice gave a little quaver when she tried to say goodbye. Then the days grew dim and the nights turned cold. My mind was as black as coal. She just walked back into my life and brought a smile to my soul. My baby's gone back to me. Ain't got the blues no more. My baby's gone back to me. The blues is out. Makes me feel so free. She was thinking about the future. She didn't see a light. The sadness of a love she didn't feel was right. She had to get away and work her feelings through. She made the right decision. She knew what she must do. My baby's coming back to me. They ain't got the blues no more. My baby's coming back to me. The blues is out the door. My baby's coming back to me. My baby's coming back to me. She makes me feel so good. Presentábamos My Baby's Come Back to Me de Alvin Lee, fallecido el pasado 6 de marzo, a quien recordamos hoy en Historias del Blues por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com. Este programa lo escuchan en Argentina por Bar de Blues Radio y Blues 24, en España por Radio Garito de Blues y en Chile por 2120. Les recuerdo que sus comentarios acerca de este espacio los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. La década de los 80 trajo otro cambio en la dirección musical de Alvin Lee, con dos discos de colaboraciones al lado de Steve Gould y una larga gira con el guitarrista Mick Taylor. Su discografía incluye más de 20 producciones, dentro de la que están Detroit Diesel de 1985 y sus discos de los años 90, Zoom y 1994, en el que está uno de sus mayores éxitos, The Bluest Blues, a dúo con George Harrison. Escuchemos ahora los temas You Told Me y Hear Me Calling. We'll be right back. Calvin Lee nos ofrecía Let It Rock. Una década duró sin grabar Alvin Lee. En 2004 apareció Alvin Lee in Tennessee, una selección de canciones del rock de los años 50, registro que contó con la participación de Scotty Moore y DJ Fontana, el cual fue muy bien recibido por la crítica. En 2007 llegó Sagitar, una colección de temas que oscilaba entre el blues melancólico, el rock y algo de rap. Alvin Lee siempre se mantuvo fiel a sí mismo, haciendo la música que quería, lejos de cualquier influencia comercial, y así lo mostró en su último disco, Still on the Road to Freedom, que fue publicado el año pasado, y fue un viaje por el pasado, el presente y las raíces musicales de Alvin Lee. Alvin Lee falleció en España el 6 de marzo de este año, a los 68 años de edad. Y así llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, recordando hoy a este guitarrista, a Alvin Lee. Despedimos este especial con el tema I Don't Give a Damn. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I don't give a damn, yeah.